Dos, uno y ya. Ya estamos de vuelta y ni la sintieron. ¿Qué? Ni la sintieron. Nos estabas comentando, Allende, acerca de... Ah, no. Tú preguntabas que qué onda con lo que sucedió allá en Islandia, ¿verdad? Pues sí, de hecho estaba aquí leyendo un post así de las que me encontré así rápido. Porque básicamente lo que sucedió fue que el pueblo tomó el poder. Básicamente, sí. Así, en resumidas cuentas. Así, nomás. Sí, a chingar a su madre, pinches bancos, pinche deuda. De Holanda te pagamos vergas, Gran Bretaña te pagamos nada, chingar a tu madre. Y así empezaron a hacer su nueva constitución y la chinga. Bueno, la reescribieron. En Ecuador pasó algo parecido también en el aspecto de la deuda. Hay un concepto que se llama deuda odiosa, que se le ocurre a un ruso en el siglo antepasado. Una deuda odiosa es cuando un gobierno adquiere una deuda con otro país o con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, a nombre de un pueblo. Pero si el pueblo no sabe ni qué chingados, ni para qué es ese dinero, ni sabe que contrató esa deuda se puede clasificar como deuda odiosa. Y en derecho, es un concepto de derecho internacional que... pues la gente no está obligada, si se comprueba que es una deuda odiosa, la gente no está obligada a pagar esa cuenta, ¿no? Lo que tenemos aquí es precisamente, aquí en Coahuila, es una deuda odiosa. Sí, todos lo odiamos. Ajá, viene de ahí. En Ecuador, por ejemplo, eso hicieron, declararon la deuda odiosa y... Así como dices, le dijeron a Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes qué? Chinga tu madre. Esa deuda te la pidió hace 3 presidentes para... Lo peor del caso es que muchas de esas deudas son adquiridas para reprimir más a la persona. O sea, básicamente nosotros pagamos porque... Pues para que no la ensarten más duro. En términos así... finos y claros. Términos allendescos. Sí. Y pues está muy... Pero a ver, ¿qué más dice ahí de Islandia? Cancelaron su deuda. Se nacionalizaron los principales bancos, no sé qué se refiere a eso. Se decidió no pagar la deuda, todo fue de forma pacífica. Y aquí viene así un largo, como que todo esto empezó desde el 2008. Uh-huh. Pero bueno, viene una serie ahí de... Ahí lo que es muy, ¿verdad? Hay algo muy interesante ahí también. Esto pasa en 2008. Y los medios internacionales lo tapan. Eso en el 2008 no se supo de eso en el mundo. Eso es muy muy interesante porque precisamente yo no me enteré hasta el 2011 de eso. Yo igual. Y lo vi en internet, o sea, si no lo he visto en internet... Uh-huh. En las noticias no vi nada. Y probablemente si lo hubiera visto en noticias me hubiera llegado información de que el pueblo de Islandia está en revolución y una carnicería humana y bla bla bla. Ya ves cómo son los medios. Ajá. A lo mejor me hubiera llegado ya toda distorsionada la información, tío. Yo lo vine leyendo en internet hace alrededor de 4 meses. No, lo taparon así totalmente. Y eso te hace preguntarte, ¿verdad? O sea, ¿por qué? O sea, por ejemplo, ¿por qué se taparía algo así? Yo no lo conocía. Es que a la élite del poder del mundo, es decir, los más grandes banqueros, ¿no? O sea, la gente que tiene el dinero, ¿no? Que son los que a fin de cuentas gobiernan todo este desmadre. A ellos obviamente no les conviene que la gente sepa que hay otra manera, les preocupa que nosotros caigamos en cuenta que si nos organizamos, les tumbamos su teatro. Como lo hicieron en Islandia. ¿Y cuánto pues se tardó años en filtrarse esa información? Porque va en contra de sus intereses. Exactamente. Una de las cosas que veo en común esto es el tapar la información, el querer que todo lo que ocurre, o sea, se quede dentro de una burbuja, ¿no? O sea, que los medios no lo difundan como tal. Pero yo creo que el año pasado fue un buen ejemplo para que sepamos que esa burbuja se puede romper, o sea, que puede llegar, exacto, hasta todos lugares. ¿Por qué? Por la comunicación que tenemos ya con el internet. O sea, que ya nos podemos comunicar de una manera muy rápida, que podemos tener detalles específicos de cierto evento de una manera exorbitante. Si te fijas, o sea, yéndonos a casos muy, muy, muy, como se dice, irrelevantes, pero sí, o sea, ya no te puedes tirar un pedo porque todo internet se va a enterar si estás en el, si eres político, si eres artista, sí, o lo que sea. O sea, no puedes cometer un error porque, o sea, ya todo el mundo, sí, se va a enterar y se corre la noticia. Ya no es como antes que a lo mejor, ah, Ninel Conde dijo una pendejada, pues sí, pero a lo mejor nadie la grabó, nada más escuchó. Pero no, ahora tuitea pendejadas y, o sea, screenshot y screenshot y screenshot y screenshot. Y retweet y retweet, sí, y trending que, topic. Es lo que decía Olayo Rubio en su último podcast, en el número 7 de la quinta temporada. Decía, si este señor, ¿cómo se llama el candidato de? Este señor. Peña Nieto. Hijo. O sea, si él hubiera hecho lo mismo, o que estos tiempos fueran, no sé, el 95, el 98, algo así. En la, o sea, vaya. En la, esa época. La, su resbalón con lo de los autores de los libros hubiera terminado ahí mismo. O sea, de que, ah, sí. No sale la noticia. Sí, o sea, los medios, ¿cómo le dicen? Los medios tradicionales. No hubieran hecho gran pedo, no, tío, sobre la eso. Noticia a lo mejor no hubiera ni salido. Sí, pero con el internet, híjole, o sea, se puede enterar cada una de las personas que están conectadas. No, hice la y, no, y no solamente eso, sino que hace remixes, hace canciones. hace canciones. Trending topics, o agarra chistes, fotos, imágenes, sí, agarra Photoshop y hace hace un meme o algo. No, incluso hubo quien sacó los pedacitos de video del capítulo de los Simpsons, ah, sí, haciendo referencia al Peña Nieto, o sea, que también Homero no se recuerda tres libros. Tanta ocurrencia. Pero eso ocurre en este tiempo, porque ahora lo de hoy es la transferencia de información de persona a persona, de máquina a máquina, de país a país. O sea, y es algo que no se puede tapar. El año pasado lo vimos mucho con WikiLeaks, con Assange, que vaya, él pone un sitio web donde puedes publicar anónimamente cualquier información confidencial y esparcirla por todo el mundo. Y ahorita pues ya, o sea, eso no lo puedes tapar. ¿Por qué? Porque está en internet, porque los blogs lo publican, porque lo tuiteas, porque lo facebookeas. O sea, ya no es posible, ojalá que no, que puedan hacer una brecha entre las personas y no mantenerlas comunicadas con internet. Hay maneras, que es lo que están haciendo con SOPA, con lo que fue ACTA. Bueno, igual y todo eso iba más por el lado de la cosa del copyright. Pero sí, para allá va, o sea, es, bueno, pues, sí, es lo mismo. El momento que pase una de esas leyes, al post, va a dar pie a que salgan otras y otras y otras. Bueno, como que, bueno, me acuerdo, no sé qué diputado, una ley, pero pendeja, así. Bueno, no, o sea, a mí se me hace muy pendeja porque era así como que también así, como que ya cállense el hocico, que básicamente decía, no puedes decir, o sea, no puedes decir nada de un político o algo porque automáticamente es calumnia y ya vas al bote, o sea. Exactamente. Ya no puedes ni siquiera quitar, sí, el puño, vaya. Sí, pero lo malo es que eso tuvo un precedente, que fue el encarcelamiento de los dos tuiteros, creo que fue en Veracruz. Veracruz. Los encerraron, bueno, por... eso fue por causar disturbio, según algo así. Que provocaron, ¿no? Sí, porque se supone que de ellos salió ahí un tuit disturbioso, sí, sí, que movilizó a muchas personas con mucho miedo, pánico, ¿verdad? Sí. Entonces, pero bueno, o sea, ya sabemos que si tuiteamos algo mal o algo que no, ¿por qué me volteé a ver a mí? Not sure. Sí, pero o sea, puedes causar algo muy malo, a lo mejor ellos no lo hicieron con el afán ni primero hay que tener cuidado con que se tuitee. Sí, sí, todo. ¿Sí? Vuelta al anonimato. Vuelta al anonimato. Pero vaya, es bien difícil controlar eso. A menos que seas un país como China, que los tienen cercados en internet, que no puede entrar Corea Google. Corea del Norte. Que los tienen sin Google, sin Facebook. sin redes sociales mundiales, más que dentro del mismo país. O sea, vaya, es un cerco mediático bastante grande. O como lo que pasó en Libia, de que simplemente el internet le dieron un shutdown a todo el internet en todo el país. Que nadie se podía conectar. Entonces, para los gobiernos es bastante, no sé, les causa mucha molestia que las personas estén conectadas. No sé si ya te había hablado del proyecto de Freedom Box, que es una máquina que no se va a regir por el internet, sino por otra red. Entonces, sí, incluso en ese aspecto ya hay quienes hablan de satélites, o sea, no controlados por el gobierno, satélites públicos, por decirlo así. O sea, controlados por el pueblo. O sea, hay proyectos meramente teóricos. Yo leí una nota hoy que decía algo de eso, de que se iban a lanzar satélites. Para en caso de que pasara la ley SOPA y que empezaran a regular el internet, sí, pues que iban a lanzar satélites privados. Sí, sí, básicamente para saltarte las barreras que el gobierno o cualquier otra entidad te quiera poner. Te puede poner, porque bueno, yéndonos un poquito más a lo técnico, el internet se rige por los troncales, o sea, por las conexiones troncales en cada... Sí, al final de cuentas estamos así en cuanto a internet. Obviamente no lo pueden apagar así de huevos, porque sí causaría mucho alboroto, en especial en países como Estados Unidos o México, incluso. A lo mejor todavía países más como Japón, o incluso ellos mismos se joden, porque las economías ya dependen de las telecomunicaciones. Exactamente. Las empresas, los negocios dependen de telecomunicaciones. No es tan sencillo como que cortar el servicio así como así. Pero pues ya están buscando mediante la vía legal tratar de coartar la libertad de expresión y de acción y de cualquier tipo de subversión que quieras hacer. Que es el mismo caso que decías ahorita que te pasó en el TEC, que los separaban cada semestre para que no se organizaran. Bueno, es lo mismo. Ya estamos en contacto y ya es más fácil organizarnos de esta manera. Exactamente. Y lo bueno es que hay gente inteligente que apoya, más bien que está rechazando SOPA. Por ejemplo, Facebook y Google, que son dos de las principales. De hecho, creo que formaron así como que una... Sí, hay una agrupación de empresas. De empresas que están en contra de SOPA y están amenazando con hacerle un shutdown a todo el servicio un día en específico. Creo que es el 23 de enero, si no me equivoco, o de febrero. Ahorita con la magia de la internet nos informamos. Pero pregúntale a Doraku. Sí, pregúntale cuándo se van a pagar Google y Facebook. Entonces, se supone que estas empresas... el 23 de enero van a pagar todo su servicio como una forma de protesta contra SOPA. Entonces, imagínate un día el mundo sin Google. Nomás imagínate el pedo que se me va a armar en la oficina. mal día para tener tu correo en Google. Bueno, exactamente, mal día para tener tu Gmail, tus Google Docs, para buscar algo. O sea, ahí está Yahoo, ¿no? Como busca. Bueno, no. Bing. Hasta Altavista, güey. O sea, Metacrawler. No, sí, pero. El 23 de enero es el 23 de enero. Posible apagón. Sí. En contra de SOPA. Entonces. Ojalá Google, que. Bueno, son Google, Twitter y Facebook contra SOPA. No, y son un montón más. Bueno, esos son los tres que sí, va a decir ahí, aliviana. ¿Quieres aliviana? Vas a pagar aliviana ese día. Sí. No, pero lo bueno es que estos gigantes de la informática están apoyando el que no proceda esta ley. Pues es que al final de cuentas, yo creo que al menos esas tres empresas, o sea, fueron hechas por gente que en su tiempo eran muy idealistas y estaban en contra de todo esto. Exacto. Y pues se alivió. Sea, y ahora que están en, ahora sí que tienen el dinero y con el dinero viene el poder, pues me imagino que están tratando de meter presión y pues hasta cierto punto de seguir con sus ideas de chavos. Pues ya ve que uno pues así de chavo es medio subversivo. Sí. Así que todavía tienen la chispa. Sí, todavía sí mantienen. Todavía le quedan fuerzas así para alzar el puño. Sí. Sí, en todo el mundo han habido intentos de acercar mediáticamente al pueblo, a los países. Y bueno, unas han resultado más o menos y otras no. Yo digo que el caso más exitoso ha sido el de China, que ahí sí no entra en... Pero bueno, yo me pregunto, ¿los chinos estarán contentos? No, he medido el índice de felicidad de un chino. ¿Qué pensará un chino así promedio? Así. O bueno, digamos no un chino promedio, digamos un chino subversivo. No, pues un chino rojillo. O sea, ese güey sí dirá, no mames, aquí está de la verga. Sí. O dirá, bueno, no estamos así, estamos medio incomunicados, medio coartados, pero pues no estamos tan jodidos, o sea, por dentro. Pues yo creo que... Porque ya ves que allá, que un político que roba y que... cuello, así, luego. Sí, pero pues yo creo que ha de ser lo mismo que aquí en México cuando dices, ah, no, pues México está con madre, tengo mi trabajo, tengo mi sueldo, tengo todo, está... Pinche, eso te lo dice un profesionista, güey, sí. Pero vete más abajo y ese sí, es decir, sí, pero no, pinche. Fíjate que esa misma persona que se vaya a un país extranjero, ¿vale? que se vaya a otro país. Que se vaya a otro país. Ni de pedo creo que voy a editar eso. Así va, así como. Así se va. Okay, bueno. Ya me chingue. Pues se pone a ver, no sé, por ejemplo. Se pone a ver los hospitales, o sea, la calidad de la educación, o sea, la calidad de vida en sí. Y dice, no, México, chingas. O sea, me imagino que hacer más o menos lo mismo, ¿no? Sí, de que lo ves en comparación con otros países. Sobre todo que todos los estados gastan muchos recursos, mucha energía en mantener a la gente apendejada. Cada uno a su manera, ¿verdad? Obviamente aquí el gran maestro de los Estados Unidos, ¿verdad? Que ya trasciende las fronteras. Pero eso es a lo que le tienen miedo, vuelvo a lo mismo. O sea, a que la gente vea más allá y vea que pues que el pasto es más verde del otro lado. Es como en Corea del Norte, no sé si se enteraron ahora que fue el Mundial. Bueno, pasa Corea del Norte al, uh-huh, al Mundial, ¿no? Eso ya es un gran logro, ¿no? Porque lo organizó, ¿no? Y no, ese fue Corea del Sur y fue en el 2002. Yo hablo del Mundial de Sudáfrica. Ah, okay. ¿Verdad? Pasa Corea del Norte y en el primer partido les toca la pésima fortuna de jugar contra Brasil. Entonces Brasil pues les da una arrastrada. No me acuerdo cómo quedó el marcador, o sea, una grosería, haz de cuenta. Y bueno, se supo que en Corea, la noticia era que Corea del Norte le había ganado a Brasil 7-2. Así de apendejada tienen a la gente. Nosotros lo vemos y desde acá y decimos, no mames, pobres pendejos, ¿verdad? Pero bueno, todo es cuestión de perspectivas. O sea, nosotros somos también los pobres pendejos en otra manera, porque el Estado igual ha hecho, bueno, pues ahí está Televisa, o sea, para ¿cómo? Empezar nomás, sí. Y ni cómo decirle, coreano está cabrón, sí. A su vez Ankara, no, ya son los otros. No, ya me tienes, ahí me tienes anotados todos los domingos, sí, viendo el pucho. Ahora que tomas el tema de Televisa, de ahí me voy a robar. Ya, sí, ya. A descolgar. Vámonos contra todos. Ya, sí, muy subversivo esto, Ruiz. Chale. Ya, dilo, ¿qué ibas a decir de Televisa? No, no, o sea, con todos mis respetos para la gran televisora. Pero señoras, para sí. O sea, también eso es un arma. Digo, no solo aquí en México se puede decir que es Televisa, pero en todo el mundo la televisión es un arma. O sea, al tanto de que Internet todavía no ha podido reemplazar, o sea, totalmente la información que recibimos por la de la televisión. O sea, quiero decir, si una televisora nacional o la más poderosa de un país, en este caso de aquí, que es Televisa, o sea, imagínate si se manipula el contenido de, pues, de toda la transmisión. No, bueno, no sé si a ti te tocó ver un documental homemade que tuiteó este David, uh-huh, donde hablaba precisamente de eso, de la manipulación que hacen los medios de las noticias o de los acontecimientos que pues que pasan, uh-huh, que acontecen, valga la redundancia. Uh-huh. Pues donde sí, sí, o sea, veían, o sea, siempre, o sea, analizaban un evento y, o sea, te hacían ver la poca objetividad que tenía los noticieros, tanto Televisa como TV Azteca, al momento de informarte. O sea, sea, llámese un plantón, llámese una marcha, llámese una protesta, llámese un movimiento estudiantil, un movimiento obrero, un movimiento de comerciantes informales, etcétera, etcétera, en la que siempre te hacían ver a todos ellos como los malos. Claro. Como que eran los que andaban haciendo desmadre, pinches huevones, pinches desmadrosos, la chimar, la mala, cuando en realidad ya cuando miraba la tortilla por el otro lado, pues te das cuenta que pues decía, no mames, o sea, no está bien esto que están haciendo. Uh-huh. Igual lo mismo sucede, ay, así ya yéndome hasta el STLN, sí, no, con lo de la otra campaña. Sí. Yo hasta hace un poquito que no vi un documental de la otra campaña, pues ya me enteré más o menos de qué trataba el movimiento y bla, bla, bla, bla. Y pues es lo mismo, o sea, es un total así manipulación y transgiversión de la información, pues que así nos llega, o sea, nos llega ya así. Es esto, esto es la realidad y estos son los malos y estos son los buenos. Ya empaquetada y... Y si Peña Nieto pues, te va a salvar así, con la gaviota te va a salvar el partido, el país el año que viene. Sí. Porque qué guapos son. Qué bonita pareja. Sí. ¿Qué necesita México? Una. Así necesita un presidente guapo, güey, que tenga carisma, güey, que... No, no un pinche chaparro, sí, feo, güey. Sí. Despeinado, güey, o pelón, güey, qué esperanza, güey. Sí, eso está muy cabrón porque... Y es que, por ejemplo, también eso platicaba con David hace mucho. Ay, ya está quemando al David, no, chingas. No, de que, por ejemplo, igual, o sea, nosotros tenemos acceso a internet y sí nos damos cuenta de otras muchas cosas, pero... Porque el internet aquí es relativamente libre, o sea... Sí. Digo, vaya... Pero en realidad el porcentaje de población que tiene acceso a internet y que aparte tiene acceso y que lo usa para enterarse o para informarse, uh-huh, es muy poco todavía. O sea, hay mucha gente, o sea, la población de México que no, que está todavía más empapada por la televisión, uh-huh, es mucho mayor que la que se empieza a informar por internet. Pues sin irnos tan lejos, el porcentaje de la población que lee el periódico. Exactamente. Y que tampoco digas que el periódico es una fuente muy fiable, ¿verdad? Sí. No, claro, y bueno, hay de periódicos a periódicos, ¿verdad? Pero sí, ni aún el... Sí, estamos un poquito en el pozo en ese aspecto. Fíjate, no sé si has visto la página de elmenospeor.com. No, pero ahorita mismo sí, la veo. Sí, es muy buena esa. El menos peor, haz de cuenta que te pone una perspectiva... Ah, ya lo entendí, sí. Te ponen una perspectiva ahí objetiva, o es lo que es, me imagino que se pretende, que sea una perspectiva objetiva de los tres candidatos a la... sí, en el caso del PAN, pues, todavía no se decide, pero ahí está Josefina. Josefina Vázquez. Por el lado del PRD está Andrés Manuel y del PRI, ya conocemos a nuestro... Nuestro gallo. Nuestro gallo. Nuestro gallito copetón. Sí. Entonces, ahí pone cuáles son las posturas en cuanto a diferentes temas importantes. Uno de ellos, aquí veo el aborto. Diversidad, legalización. Diversidad. Vamos a ver, privatización, depende. Privatización, etcétera. Los temas así más chonchos. Peña Nieto, favor. López Obrador en contra, Vázquez Mota no se sabe. Entonces, abajo tú puedes votar por uno de ellos. O sea, imagínate que tú tuvieras tu boleta ahí y tú votas por uno. Yo no tengo pierde, mire. Sí. A mí ya me cogieron todos, porque no había chance de este güey. Ok. Entonces. Eso hay que ponerle comillas, hay que citarle así de. Hay que hacer una placa con esa frase, güey. Una placa en mármol, ¿verdad? Sí. A mí ya me cogieron todos, tú te voy a dar chance a este güey. Sí. Ahora, si te fijas. Ya ve cómo soy yo de coloquial. Sí. Si bueno, te fijas, Mire, le atiné, güey. Ya me gané, sí, la lotería, no está mi premio. Sí. ¿Qué va? Pulitzer. En esta página. Pero digamos, ¿cuáles son los porcentajes que vienen ahí? Los porcentajes, sin albur. Va Andrés Manuel, el PG, con 58%. Chefina, Vázquez Mota, con 29%. Y este Nieto da pena, con 13%. 10%. Ahora, a ver si suma 100, no me van a estar haciendo pendejo. Sí, se suma. Pero fíjate que en esta página tú dices, bueno, así sea. Igual y está chido, o sea, el 58% ha votado por el PRD. De la gente que tiene internet. Pero la gente que tiene acceso a internet. La gente que tiene internet y de la gente que tiene internet, la gente que conoce que la página. Que informa y o que le busca, ¿no? Sí, la gente que conoce la página y de la gente que conoce la página, la gente que la ha leído y de la gente que la ha leído, la gente que la ha picado. Sí, o sea, y que le ha picado pensándole así, no como yo, sí, que le pico así nomás por el... Exactamente. Pues mira, sin ir muy lejos, no son ni 100,000 votos en total. Exactamente, o sea, vaya, la penetración que tiene, o sea, internet es muy poca comparado a la televisión. A las encuestas Mitofsky. A las encuestas Mitofsky. Sí, pues por ejemplo... A la televisión, no manches, o sea, la televisión está rigiendo este rock and roll. El 90% de los comelonches no tiene acceso a esa página, a ese internet. Exactamente. Y son un chingo. ¿Sí? Son como zombies. Sí, o sea, y como esta no es la única página, hay varias páginas en las que uno se puede informar realmente de cuáles son las propuestas, de qué es lo que se ha hecho, de lo que podría venir. Es que es cuestión de querer informarse de la manera correcta. Uno no puede sentarse en la televisión a esperar a que le llegue toda la información. Claro. Yo creo que eso es lo que sigue, sobre todo de cara ahora a las elecciones que se vienen, es empezar a estudiar el voto y a promover ese estudio y hacerlo objetivamente, o sea, como yo creo que lo hace esa página del menos peor, ¿no? De ver, bueno, a ver, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, analizar los puntos a favor que tiene, los puntos en contra, simplemente su historia. ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué papel? O sea, ¿cómo dejó al DF? ¿No? Ah, ok. Luego, igual, pero ahora con Josefina. Luego con Peña Nieto. O sea, sí. A ver, ¿cuál es meditar el voto? O sea, nos venden la idea de que... Porque vaya, ya con que tengas derecho a votar y una credencial con fotografía, güey, ya, es democracia. Y no hay democracia si ni siquiera analizas cuáles son las propuestas de... O las consecuencias. Las consecuencias, sí, porque... No, siquiera que concuerdes ahora, con las propuestas que te están dando, porque a lo mejor dices, ese güey está guapo, pero... Es que ya ahora lo que te están... Es pura mercadotecnia, es votar por un producto. Es un concurso de popularidad. Ajá. El que... Lo vimos en la elección pasada presidencial. Escoge tu títere favorito. Era guerra así de quemarse entre todos contra todos. Y sacarse así todos los calzones así con la raja de canela de cada quien. Y, o sea, yo no sé cómo... Yo creo que va a estar igual estas elecciones. De que va a ser así de que te vas a tirar y a tirar. No, va a estar a muy, muy difícil. Va a ser... Este es un año crítico para nosotros. Digo, yo creo para todo el mundo, ¿eh? Pero en el caso de nuestro país va a ser... No sé, este caso... El... Va a estar interesante. Sí, sí, sí, sí, se va a poner muy interesante. Yo lo que le veo ventaja a ese tipo de, así de guerra que se hace en cuanto a las elecciones es que al final de cuentas uno se viene enterando así de los las ropitas sucias, ¿no? De los demás. Pero entre ellos mismos se tiran. Sí. Pero no de todos, porque por ejemplo, las elecciones pasadas, ahí por ejemplo la guerra no fue equitativa. Sí, se... Tuvo así la balanza así un tantillo inclinada, ¿no? Sí, un tantillo, sí, que... También, bueno, ese documental que vi, o sea, también habla lo mismo sobre cómo estuvo Televisa así como que, pues, tapándole el ojo al macho en cuanto a los spots y todo lo que se anunciaba. Y bueno, ya sabemos cómo estuvo esa onda. Pero pues vamos a ver qué pasa ahora este añito. Pues, ¿entonces por qué me va a votar, Moisés? ¿Va a revelar su voto libre? ¿Qué? No, aquí, no, ¿verdad? Es el secreto. Sobre, no. Revélelo. Exclusiva para el podcast. Híjole, es que... Bueno, vamos a votar. Anúncialo para el próximo podcast. Para que el próximo tengas todavía más escuchas. Sí, mejor el próximo podcast vamos a revelar todos nuestros votos. ¿Pero si va a votar? Claro que sí. Claro que sí. No, dame, aquí tráigalo. Puro pedo. Ni si te dice, en domingo a las 8 de la mañana usted cree que se va a levantar a votar. No, hombre. No, creo que sí, tengo un compromiso. Yo sí voté la elección pasada. Sí, yo también. Y fíjese que igual yo ahorita ya me da penita. Pero creo, no mal recuerdo, creo que voté por el doctor Simi. Sí, le escribí así, doctor Simi. Faltó tal por el doctor Mono. Nah, no, creo que se llama el compa este. O como los de, ¿cómo se llaman los de? Pues yo le tenía fe a ese güey, porque decía, pues ese güey tiene un chingo de bar, no creo que yo quiera robar más. ¿Tú crees? Piches similares venden a lo pendejo. Pues, lo peor que iba a pasar es que las hicieras ilegales y las farmacias de la gente pues se llamaran farmacias similares. Pues sí. Ese güey ya tiene varo, ya no tiene que entrar a robar. Pues, ¿tú crees que la avaricia está cabrón? Está cabrón, siempre quieres más. Sí. Como dice, los mega ricos necesitan micro ricos. Necesitan más que los pobres. Pues ya, es como el efecto que te viene pasando conforme vas creciendo y incrementando tu salario, ¿no? Vienes gastando más. Exacto. Tu calidad de vida mejora, pues obviamente tus gastos aumentan. O es como, y parece que el salario te alcanza para mí. Es como una adicción a la cocaína o a una droga. O sea, entre más dinero tienes, más gastas. Más gastas, más te gusta, más necesitas. Es que el sistema financiero está hecho de esa manera. O sea, de manera que no puedas. O sea, vaya, ahora que sí, crecer indefinidamente más que, por ejemplo, que Slim. O sea, no puedes poseer tantas cosas que seas dueño de demasiado y que el gobierno no te empiece con los impuestos, ¿verdad? O sea, entre más ingresos tengas, más impuestos tienes que pagar por esos ingresos. Pero eso es una teoría, porque no Coca-Cola, aquí al menos aquí en México, exentos. Pagan muy poquitos impuestos para lo que ganan. Ese es también otro problema. Perdón. Pisteale. No. Pero los las grandes corporaciones, las grandes empresas, no es legal, no es parejo lo que les toca pagar a ellos. A Televisa, por ejemplo, ¿tú crees que ellos pagan lo que les corresponde de impuestos? No, hombre. Bueno. No, y no es lo mismo que, por ejemplo, pues tú cada vez que vas a hacer la nota al Soriana, al Bodega, tú vas y dejas ahí un IVA. Cada vez que vas y compras, ahí dejas un IVA. Que, pues, a veces ni siquiera lo ves así en la calle de frente de tu casa, que tienes un bachizote y feo. Exactamente. Y digo, al menos uno como profesionista le va relativamente bien. O sea, digamos, tiene acceso a tecnología de información, lleva una vida relativamente cómoda. Bueno, a veces no. Pero imagínate, o sea, yo me quedo sorprendido a veces con gente que con el mínimo y saca adelante a la familia y digo, no mames, ¿cómo eso? O sea, ¿cómo pueden vivir así? Si yo con lo que gano a veces digo, no mames, no me alcanza y soy yo solo. Sí. O sea, y hay personas que mantienen con un salario, o sea, meramente mínimo, o sea, toda mi familia, digo, no mames, este país está así del lado. Ya me estoy haciendo bien subversivo, tío, ya. No, es que ya estoy cayendo sin en el alcohol. Sí. De rato lo edito y lo cambio. La magia de que no sea en vivo. No, pues muy bien. Yo creo que ya se nos va acabando el tiempo. Ya llevamos un. Y ya estamos hablando así pura subversión. Sí, ya nomás estamos así. Ando, está haciendo sano esto. Ok, no, bueno. Pero excelente plática la de hoy. Mucho gusto en tenerlos ustedes dos. Bueno, antes, ya si no más para acá, ¿qué sigue con los indignados? ¿Cuál es el...? Ah, sí, todavía no. Bueno, tenemos evento el 14, el 15, el día 14 es el Día Mundial de las Asambleas Ciudadanas. Wow. Vamos a tener ahí una asamblea. El día 15 también se tiene programado otro evento. Y bueno, los domingos vamos a seguir con las asambleas. Va a ser un domingo asamblea ciudadana, otro domingo evento cultural, donde también se va a estar informando a la población. También se me olvidó decir que durante las asambleas también se está fomentando lo que es el trueque. Entonces, para la gente que se anime a ir, que lleve su licuadora, unos libros, el pino de Navidad, lo que ya no necesiten. Como sacas. Porque hay gente que lleva sus cosas, entonces pues truequeas ahí. ¿Está relacionado con el evento de trueque de la Casa Tiyahui? Pues sí, un poco. ¿Sí? Ah, bueno, es que es la, el, la, bueno, es de... que es la misma idea, ¿no? Que es también, pues, volver a los orígenes un poco. O sea, eso lo vamos a ir viendo en este año y en los que siguen, en la necesidad de volver a los orígenes, a aprender otra vez a labrar la tierra, por ejemplo, a intercambiar, o sea, no... Sí. Diría Mauricio, ahorita vengo, voy a salir a cazar un venado, ¿no? para la cena. A no darle tanta importancia al dinero, sino al trueque, ¿no? Es lo que se trata de fomentar, de experimentar esas alternativas. Algo más humano, ¿no? Algo más... Exacto, sí. Menos regido por el capitalismo y las leyes y este sistema global que nos está llevando al pozo a todos. Así es. Exactamente. Y bueno, también pues lo de pedir información que les comentaba, y ya les haré llegar la información específica, la manera específica en cómo hay que organizarnos para pedir la información, y pues saturar al menos a esta dependencia del ICAI, ¿verdad? Con la misma pregunta, porque es nuestro derecho como ciudadanos tener mínimo la información, porque no, ni siquiera eso ha sido esclarecido. ¿Qué fue? ¿A dónde fue ese dinero? ¿Para qué? Digo, secreto a voces, ¿no? Que seguramente fue para la campaña del copetón, pero... Bueno, que nos digan, o sea, que ya no más para saber. Es que usted está bien, o sea, está chido, no hay pedos, agárralo, pues, no sea mala onda. ¿Qué te cuesta? No sé. O sea, hasta en los rateros, o sea, hay clases. Sí, exactamente. Hasta los rateros hay uno, sí. Sí, yo creo que hay que estar bien al pendiente del movimiento, de la información. Ya nos dirán por medio de su cuenta de Twitter y de Facebook cuál es la manera de operar para preguntar por esta información. No, y en cuanto tengan elaborada la pregunta, que me imagino que la van a empezar a propagar por todos lados, pues sí. Nosotros también ahí en el blog la ponemos y la pregunta también. Y también también les paso la página, es indignadoscoahuila.org. ¿Ya está en línea ahorita? ¿O está a punto de? Pero pues, o sea, ahí la checamos y agregamos el link ahorita ahí al podcast. Okay. En el post del podcast ahí agregamos. Bueno, vamos a agregar, yo pienso agregar el link de ICAI, tu Twitter, de indignadoscoahuila.org. Uh-huh. Y pues ahí cualquier otro link que saque, pues ahí lo agregamos. Y bueno, nada más para ya como manera de despedida, de decirle a la gente que vence el miedo y que tome el compromiso y la responsabilidad para con la sociedad. Ahí deberíamos de tener más miedo de nuestro futuro si seguimos de agachones, callados, sin exigir lo que nos corresponde. Exactamente. Amén. Amén. Sí. Sí, no, es un tema muy importante que, o sea, que por supuesto que hay que tomar, y no faltaba que se tomara, pues, para aliviar la concha de para todos. Para aliviarnos. O sea, igual y siempre fue así como que una idea que tuvimos, ¿no? Sacar el podcast con la idea de aliviar. De hacer movimiento social, civil. Pues de aliviar al pueblo. Sí, aliviar la concha de los demás. Entonces, bueno, pues un gustazo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos esta noche, gracias por compartirnos las ideas, gracias por la plática tan amena. Por todas las ideas y vaya, pues estén ahí al pendiente de todo lo que va a ocurrir este año con el movimiento de los indignados, con el país, con Aliviana, con Allende. ¿Qué irá a pasar con Allende este año? Sí. No, nunca se sabe qué aventura irá a tener. Exactamente. Y bueno, estamos en contacto. Les prometemos ahora sí que... Bueno, no. Los podcasts van a continuar este año, eso sí. No sabemos cuándo, pero sí van a continuar. Esperemos que la próxima semana. Y bueno, pues buenas noches, tardes, mañanas a todos nuestros podescuchas. Y muchas gracias por escuchar. Saludos este para todos. Archivo de audio. Hasta luego. Bye. Bye. Miedo en las costillas, un rostro en sus mirillas, placebos económicos en forma de pastillas. Besa la mano a Ratzinger, la fe colonizada sin café, su geopolítica risible, que es patriota sin nación, solo estadística. No sé si es sueño de Bolívar, cobijaba el frío del Sambo. No ayer, no sé mañana, no sé cuándo. La agenda liberal es tan perversa y unos blancos balan mambo. Hay miedo por alejarse de un confort inexistente. Hay miedo por enterrar este proceso insostenible, inconsecuente. El miedo como estrategia de control social frecuente, el miedo como la excusa, el miedo como un axioma de matriz siempre confusa, el miedo como el aliado de una culpa y un castigo. Hay miedo por un salvaje que violente su castillo. Hay miedo por este rap que desaprende y desvincula del dominio. Alerta, el barco va a encallar, el truco no va a cambiar. Su miedo le va a cabo la victoria al azar. Alerta, el barco va a encallar, el truco no va a cambiar. Su miedo le va a cabo la victoria al azar. Alerta, el barco va a encallar, el truco no va a cambiar. Su miedo le va a cabo la victoria. Celebra la costumbre por el orden alineado. Este es el colmo del oprobio, es el abuso idealizado. Trabajo forzado como práctica sutil a beneficio del Estado. Han inventado la locura para borrar al indeseado. Alerta, el barco va a encallar, el truco no va a cambiar. Sufriendo le ha cabo la victoria al azar. Alerta, el barco va a encallar, el truco no va a cambiar. Sufriendo le ha cabo la victoria al azar. Alerta, el barco va a encallar, el truco no va a cambiar. Sufriendo le ha cabo la victoria al azar. Alerta, el barco va a encallar, el truco no va a cambiar. Haciéndole cargado la victoria al azar. Su corazón creativo ha sido preso por las mieles de la estética. Su juicio está cautivo tras las normas de una métrica poética. Luego la muerte de la urgencia es la victoria del sumiso en la fonética. Hay miedo por el sistema de salud que ha fomentado el exterminio. Y miedo para creer que el capital y la tragedia natural echan la culpa al fanatismo. Hay miedo por entender que el miedo implícito es un pase cortesial de la colonia. Hay miedo que las remesas no armonicen más el campo de dolor en California. Hay miedo por entender que el propio miedo es una industria redituable. Hay miedo por este rap que se desprende de una urgencia incuestionable. Incuestionable es el miedo, una de sus estrategias predilectas para seguir oprimiendo. Emancipa. Uh-huh. Alerta, el barco va a encallar, el truco no va a cambiar. Sufriendo le ha marcado la victoria al azar. Alerta, el barco va a encallar, el truco no va a cambiar.